El instante mágico, versus desde el encierro, versus en soledad. Proyecto ganador del fondo de emergencia, inspírese y eche para la casa. Cundinamarca 2020. Les habla María Teresa Escobar, soy de La Calera y hoy he venido a compartirles versos desde el encierro, versos en soledad, para el proyecto que se titula El instante mágico, poemas para ti. Pero antes quiero contarles un poco de mí. Para ir a la escuela, todos los días debía atravesar por un camino que se había hecho ante la insistencia de nuestro paso por unos potreros que acortaban la distancia para llegar al pueblo. En aquella época se estudiaba en dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. Como la casa quedaba un poco distante de la escuela y el tiempo para almorzar no nos alcanzaba, mi madre Ana Sofía Perdigón, además de todos sus quehaceres, con su cariño, abnegación y amor por sus hijos, se las ingeniaba para salir todos los días al mediodía, para encontrarnos más o menos a la mitad del trayecto, en el sitio que nosotros jocosamente denominamos mitad de camino, para traernos el almuerzo. Nos sentábamos debajo de un árbol y aquella comida era nuestro mejor manjar. En esos recorridos diarios, muchas veces bajo la lluvia, otros bajo un inclemente sol, nos gustaba abrigarnos bajo algún frondoso árbol o simplemente recostarnos en ese tapete natural y fresco de la hierba. El volar de la imaginación me inspiró el poema que tituló Pensamientos. Pensamientos. Bajo el tibio sol de la mañana, cuyo dorado pincel sacude su color sobre las hojas de los árboles y la quietud del pastizal, se anidan en las rocas, piedras y montículos, buscando arañas de sombras cuyas patas profundas destacan un relieve de protuberantes curiosidades a la par de somnolientas horas. Empujan los ojos para que se beban el amanecer. Quiero dejar entrar un río de alegres sabores, un salpicón de experiencias cálidas con algunas gotas de limón. En un remanso de agua fresca te encuentro, abstraída y desconcertada a la vez, descubriendo otro mundo existente pero ignorado, el cual saboreas con vívido placer. Aquí, en este claro de la vida, se encuentran dos seres que se han dejado seducir por la mortalidad del tiempo. Zona riesgosa donde se desafía lo prohibido, se insulta a la amargura y se aplaude a la pasión. Aquí estamos frente a la ambigüedad de la rebeldía y la docilidad, en una atmósfera y cielo que ninguno de los dos podemos descifrar. Se preguntan estos dubitativos corazones ¿por qué? Y una voz misteriosa responde, porque el embrujo amoroso es la fuerza que mata o que revive, la gloria de la victoria o la ruina de la humillación, la alegría de tus ignotas fantasías o la tristeza de tu cruda realidad. Y agregó la voz, solo tú, hombre o mujer y nadie más, eres artífice de tu destino, de ti depende si pulsas el botón correcto. Un agradecimiento especial al Instituto de Cultura y Turismo IDECUT por la convocatoria del Fondo de Emergencia Inspírese y Eche para la Casa. Y recuerden, siempre hay talento, solo que no nos tomamos el tiempo para descubrirlo. Gracias por compartir este espacio de encuentro con la poesía. Compártanlo con sus amigos y no olviden visitar mi blog cultivandoletrasdesdelacalera.blogspot.com, que tiene como objetivo divulgar los poemas escritos desde la distancia a partir de las nuevas tecnologías.